Bueno, ¿qué pasó, Merre? ¿Cómo estás? Canales, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué onda con el nuevo disco? Se nos está acabando el tiempo y nosotros aquí esperando nada más, canales, ¿qué onda? Necesitamos decir algo con mensajes especiales, canal. Algo que decir, algo como... Tomás de cuenta que me mando chao, canal. Yo ese güey sí le quedo cholo, güey. Yo ese güey lo vi en la lista de la comunidad. Ana Carla Paredes de las Casas, Maite Benítez a Juárez, Moctezuma, Cacama y Pepilchín, Elsa Cabaña Blanco, Piedad Tirado a Madrazo. Sharon Baraja, tullido, Esther Rosa, la de enfrente.